Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde feísima, una tarde gris, lluviosa, fría e ideal para escuchar radio. ¿Y qué radio? Esta, La Vox, la 102.9 de tu dial. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea. Y a todos ustedes les damos la bienvenida para que se empiecen a conectar, para que bajen la aplicación y se conecten a través de www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés en esta tarde, como dije antes, con un poco de llovizna, con un poco de frío, con un poco de cada cosa. Y también les vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente del otro lado que nos escucha miércoles tras miércoles, un miércoles lluvioso en la provincia de Buenos Aires. 11 grados 8 la temperatura, está un poco fresco. Está como el país. Fresco y húmedo. Sí, está fresco, húmedo, mucha humedad, sí. Mucha humedad, muchísima humedad. ¿La temperatura cuánto está? 11.8. Sí. Bueno, así que es ideal para que escuches La Voz, para que te quedes ahí con buenas noticias, algunas no tan buenas, pero bueno. Exacto, tuvimos una semana muy convulsionada. Por ejemplo, como que Boca ayer fue el peor día de la vida de Benedetto. Exactamente, ¿no? Me sacaste sufrimiento. Igual hoy muchos lo ponderaban en las redes, que bueno, qué sé yo, pero bueno. Y muchos también que todos le endilgan la culpa de... Es que es el gran responsable de que Boca haya... Tendría que haber convertido el gol ese. Primero, bueno, la jugada de que tiran un centro y él quiere hacer como una tijera y la mandó ahí a Casa Amarilla. Sí. Y después, bueno, malogró un penal. Un penal que me parece que ahí se puso un poco nervioso. Claro, pero bueno, está... A ver, sos jugador... El 9 de Boca... Estás jugando una gran chance. Tenés a toda la gente a tu favor. Claro. O sea, ¿qué presión puedes tener? Pero bueno, la verdad que... Y si no, que lo... Era un partido que estaba todo servido para que Boca se lo pudiera llevar. Lo llevó puesto el Corinthians. Lo podía haber pateado izquierdos o cualquier otro que le pegue fuerte y abajo. Sí, bueno, pero... En el primer penal le pega mordida a la pelota. Es como Villa que... también erró. Villa también erró, pero bueno, el mérito fue del arquero que se lo atajó. Así que bueno, un día así horrible para los hinchas de Boca, pero bueno, la vida sigue. Un día feliz para el Timao y para los hinchas de River, que habrán estado felices, ¿no? Hoy juega. Y hoy juega River, bueno, que juega frente a Vélez en el Monumental. Pierde. Y hoy pueden quedar afuera. Hoy quedan afuera. Hoy somos todos de Vélez. Más vale. Bueno, y tenemos Frecuencia Retro, tenemos Frecuencia Fans a partir de las 19. Así que empezá a votar por tu artista, por tu tema favorito, al... Exacto, lo haces al 116400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter.

Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Frecuencia Show. Continuamos compartiendo la tarde del miércoles en La Box y en Frecuencia Show en vivo, compartiendo nuestro clásico semanal www.fmradiobox.com. Bajá la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hay mucha gente, como siempre, que nos están escuchando en Europa, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. Claro, sí, en toda parte del mundo, así que estamos ahí para compartir este clásico. Y después en Frecuencia Fans, hoy tendríamos que hacer alguna consigna, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al menos por esta parte del planeta que está lloviendo. Sí, sí, sí. Y vamos a ver con qué hacemos en Frecuencia Retro. Enseguida, un as en la manga tendremos. Sí, estamos viendo con el operador que. Bueno, mientras tanto, estamos hoy con un dólar de 255, ¿no? 255. Hasta ahora, viste que el dólar cambia. Y el dólar MEP, 268. Claro, no sé, pero el negro es 2.55. Claro, le contamos a la gente del mundo que en Argentina hay distintos tipos de dólar. Tenés el dólar blue, que es el dólar paralelo o el dólar ilegal, como algunos le llaman, que llegó a estar el día lunes 290 pesos, después bajó 280, luego bajó a 2.67 en el día de ayer, y en el día de hoy cotiza 255 pesos por cada dólar. Sí, lógicamente que estamos ante un escenario distinto porque hay una nueva ministra de Economía. Exacto. ¿Quién es? En manos de ella está el futuro económico de la nación. Claro, en algunas declaraciones, algunos economistas, como uno de ellos que es Javier Milei, dijo que Batakis va a destruir el país. ¿Y si Milei lo dice? No sé. Dice que uno de los mentores de ella es López Murphy. Porque uno ya viene del radicalismo, ¿no? Viene de Franja Morada. De Franja Morada, sí. Lógicamente que hay muchos radicales metidos ahora Bueno, ella estaba con Leopoldo Moró, pero bueno, Leopoldo Moró fue al kirchnerismo. Claro, hay muchos radicales que están en el kirchnerismo. Claro. Empezando por Moró, ¿no? Los radicales kirchneristas serían. Que acompañaron a Néstor Kirchner. Incluso el mismo Ricardo Alfonsín está metido. Claro, el hijo. Ricardo, sí. Claro. Ricardo Alfonsín, que es el hijo de Raúl Alfonsín, está metido en el gobierno. Es embajador de España. Está en embajada de España. Claro, en la embajada española. Así que bueno, este país, a los que nos escuchan de afuera, es un bolón. Sí, es un bolón. Si no tienen alguna radio allá que nos quiera cobijar. En México, en España. Nos vamos a México enseguida, sí. O en Estados Unidos. Que nos manden euros, sí, recibimos euros, cualquier moneda extranjera la recibimos. Cualquier moneda, no, cualquier barco nos lleva. Claro. Al puerto. Bueno, así que la cotización del dólar está caliente, pero bueno, está en una baja. No tiene agua. No, todavía no está. Ah, porque me lo dejaste acá. No, lo dejé ahí para... Me dejaron un mate sin agua. Es que todavía me hicieron tragar la yerba. Claro, es que tenemos que largar los dólares a propósito, para que nos traigan el agua. Bueno, te decía que está complicado el tema, pero bueno, está bajando y eso es importante. Está bajando el dólar en la Argentina, al menos el dólar que se puede comprar. Porque igual va a oscilar ahí, 2.50. Claro, para la gente del mundo hablamos. Esperemos que vuelva. La semana pasada estaba a 2.30, era mucho, ahora es poco para nosotros. Claro. Que vuelva a 2.30. Claro, hay una gran parte de los trabajadores en Argentina que no pueden comprar dólares oficialmente, ¿sí? Por los canales online no los pueden comprar. Claro, porque el gobierno le puso un cepo. Un cepo, exacto. ¿Qué se puso? Porque uno a veces quiere ahorrar, ahora que cobra el aguinaldo, quería comprarte unos dólares. Claro. Unos pocos dólares, no mucho, porque no pueden comprar tanto. Pero bueno. Hasta 200 los que pueden comprar. Y reservar en dólares, pero no te dejan ahorrar en dólares. Claro, no puedes ahorrar en dólares. Así que, bueno, es una devaluación, micro devaluación o mini devaluación del billete argentino. Así que, bueno, esperemos que mejoren un poquito las cosas en cuanto a la economía, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos entonces a la música ahora. ¿Con qué vamos? Carlos Rivera, que tiene nuevo tema, ¿no? Con Carlos Vives, este tema que es un feat. Muy bien. Después de haber conocido tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares. Por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción, para decirte cuánto te extraño. Que yo soy la brisa que regrese como el sol de aquí recorriéndote, y de nuestros pies crece la montaña. Te soñé, nos iluminaban un millón de luces que también volaban. Te soñé cubierta de flores de muchos colores sobre arena blanca. No me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir. No podía existir. Que yo soy la brisa que regrese como el sol de aquí recorriéndote, y de nuestros pies crece la montaña. Te soñé, nos ilumina en volada. Te soñé cubierta de flores de muchos colores sobre arena blanca. Me voy en el tren mañana temprano, que quiero verte para prenderte una vela la noche que nadie duerme. Ay, mira qué bonita Huamantla, allá de la lluvia y el agua. Ay, como www.fmradiobox.com. Yo volveré, espérame. Y empecé a hablar tanto de ti, no me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir. No podía existir. Porque eres mágica mi vida, mi Tlaxcala, un amor. No te cambio por ninguna playa, yo me quedo hasta el fin de semana. Tú cobijas mis días más fríos, yo me quedo la vida contigo. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Full Service. Limpieza profesional, a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. After all the way we see. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 19. Después se viene con todo Frecuencia Fans, así que quédate ahí y no te muevas de La Box. Bueno, este fin de semana se estrenó en el Teatro de la Ribera una propuesta del Complejo Teatral Buenos Aires que es Mi Don Imaginario, una obra de Pablo Gorlero que propone un poco un viaje hacia el universo de Hugo Midón y Carlos Gianni también, y para hablar de esta obra que es para grandes y chicos estamos en línea telefónica con su protagonista, que es una gran actriz de la escena nacional como Ana María Cores. Hola Ana María, Nicolás te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo tú? Antes que nada te corrijo una cosa, la obra no es de Pablo Gorlero, es la dirección de Pablo Gorlero y la autoría, digamos, es de Mario Tacaño. Bárbaro, gracias por la... La dirección es de Pablo, te aclaro porque como te escuché que decías que la obra de Pablo Gorlero, no es claro. La obra de Mariano Tacañi y dirigida, por supuesto, por Pablo Gorlero, que es una idea de él. Claro, vas a un poco, como decíamos antes, un viaje al universo de Hugo Midón, con quien vos tuviste esa oportunidad de hacer algunas obras, ¿no? Varios espectáculos, sí, sí. Hice 5 espectáculos con Midón y con Gianni, ¿no? Que es el dúo perfecto para mí profesional, que bueno, con él estuve haciendo, ya te digo, 5 obras. Así que esta obra es una recreación de lo que serían los personajes de Carlo Gianni y de Hugo Midón. Digamos, Hugo Midón vuelve y se reencuentra con Carlo Gianni y con todo ese mundo maravilloso de ellos. Hacemos toda una obra que es este reencuentro y que tiene que ver con toda la música y las canciones de Hugo Midón y de Carlo Gianni. Y vos sos una de las protagonistas de este acontecimiento, ¿no? Claro, yo soy el personaje de la música que uno a estos dos personajes, soy la que vengo a traer a estos dos personajes a unirse, mejor dicho, ¿no? Y lo que se propone en este caso es que el mundo los necesita a los dos juntos porque está muy triste y necesita abrazos, necesita amistad, necesita toda la poesía y toda la belleza que trajeron toda la obra de estos dos genios del espectáculo. La verdad que chapó para el autor, porque recrear en escena a estas dos figuras y hablar un poco de todo esto que uno necesita, ¿no? Abrazarse. Sí. Yo creo que esta idea que tuvo Pablo Gorlero de hacer esta obra y de darle a Mariano Tacagni para que hiciera el libro fue realmente fantástica, ¿no? Porque tenerlos en escena y después que Carlo Gianni salude, digamos, es como el broche final, ¿no? O sea, tenemos al personaje Carlo Gianni, a Carlogi, el personaje de payaso, y tenemos al verdadero, que en el día del estreno subió al escenario a saludar también. Sí. Así que es un plus que tuvimos. Que aparte es como un homenaje, un digno homenaje a Hugo Midón. Exacto. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos por la recepción del público. Es una obra que es muy emotiva, absolutamente emotiva. Y bueno, y la gente lo ha recibido, tanto grandes como chicos, maravillosamente. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos haciendo funciones en el Teatro de la Ribera, otro teatro emblemático, en La Boca. Sí, sí. Y estamos haciendo los fines de semana, no este sábado que es 9 de julio, pero sí los fines de semana, y después empezamos las vacaciones de invierno de martes a domingo a las 3 de la tarde, todos los días. ¿Y qué significa para vos hacer teatro para grandes y chicos, ¿no? Porque es una obra para ambos públicos. Sí, en realidad es para la familia, como ellos siempre decían, tanto Gianni como Hugo Midón decían que era teatro para la familia, ¿no? No había flores para grandes y flores para chicos, ni teatro para grandes ni teatro para chicos, es teatro. Sí, sí. Y es un teatro que lo puede ver cualquiera y puede emocionarse cualquiera. Para mí es una emoción constante. Yo con cada canción que recurro a ese mundo de Midón, para mí es impresionante, porque la música se te mete en el alma y la letra te muestra unas verdades y una poesía increíble. Uh-huh. Aparte que bueno volver a verte en los escenarios con tanta trayectoria, ¿no? ¿Cuántas obras has hecho? ¿Cuántos programas de televisión? ¿Con cuántos autores y directores trabajaste a lo largo de tantos años, no? Y mira, estoy cumpliendo 50 años de teatro con todo el mundo prácticamente. Son muy pocos los que quedan sin haber trabajado, ¿no? Con grandes autores, grandes directores, grandes actores. Así que la verdad que para mí es maravilloso seguir estando trabajando durante 50 años sin parar y seguir haciéndolo y hacer un espectáculo que tiene que ver con, bueno, con toda una energía muy especial que tiene que ver estos espectáculos, ¿no? Porque tenés que bailar, cantar, actuar, sí. Con una energía al lado de talentosísimos jóvenes que vienen arrasando, ¿viste? Pero entonces, bueno, estar bailando al lado de esos... tu energía está intacta, tu energía está intacta. Sí, bueno, pero cuesta. cuesta, porque después de terminar de zapatear con hacer el tap, te digo, claro, que uno termina agotado, ¿no? Pero bueno, sí, lo hago con una alegría y una felicidad y un agradecimiento a la vida y a Pablo Gorlero, que me ha llamado, me ha convocado, porque la verdad que yo se lo agradezco todo el tiempo a Pablo, que me haya convocado para hacer esto, porque estoy muy, muy, muy feliz. Sí. Bueno, y en el otro orden de cosas, hace mucho que no se te ve en televisión, ¿extrañas la televisión? Mira, lo que pasa es que estoy en plataformas, estuve en Disney haciendo con Topa, El Ristorantino de Arnoldo, hicimos 17 capítulos, que eso está en la plataforma, sí, de Disney. Y sí, ahora estoy filmando también una serie, Terapia Alternativa, con Carla Peterson. Ah, la segunda temporada. Exactamente, también para Disney adultos, digamos, sí, y mi compañero es Víctor Laplace, así que la verdad que la pasamos bárbaro, porque hacemos un matrimonio de actores viejos de comedia musical que nos peleamos todo el tiempo, así que la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Claro, muchísimo. Ahí que digamos que el personaje central es el de Carla, que en su momento... Claro, que es la psicóloga, digamos, claro, y bueno, nosotros somos casualmente unos vecinos que nos peleamos todo el tiempo y ella nos escucha y bueno, entonces entramos en contacto con ella, pero también voy a hacer un musical dentro de esta serie con Víctor, así que te digo que estoy siempre haciendo musicales a la vez de actuar. Sí, aparte con Ana Katz también en la dirección. Divina, y con autoría de Ana Katz, claro, también. Sí. Así que la verdad que es maravilloso, estoy tan agradecida también que me hayan convocado, porque la verdad que es un disfrute trabajar en este contexto, ¿no? Con Ana Katz, con toda la producción maravillosa, con los actores estos que te nombraba, así que es fantástico. Aparte está bueno esto de las plataformas también, porque da trabajo a muchos artistas y es una forma, sí, también de volverlos a ver. Exactamente, sí, la verdad que sí, porque en la televisión abierta hay muy poco espacio los actores. Claro. Realmente muy poco espacio. Yo he grabado cantidades de novelas en Canal 9, en Canal 11, en Canal 13, pero ya no existen más. No, o sea, no, por ahí hay una telenovela en el aire de todos los canales, ejemplo, ¿no? La última que estaba terminó y ahora hay que esperar que se estrene la próxima, que... Es la de Polka. Por eso te digo, por ahí es una en Polka y punto, ¿viste? Claro. Después ya no tenés más. Uh-huh. Y por suerte, bueno, los actores tenemos estas plataformas que te contratan para hacer, aunque no estés al aire en programación abierta, si estás en cable, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces invitamos a grandes y chicos a que vayan al Teatro de la Ribera, que es hermoso, en La Boca. Es precioso. ¿No? Sí. Precioso, ya, bueno, Alejandro Vázquez, que hace de Guamidón maravillosamente, yo me emociono viéndolo, porque la verdad que es un personaje de Midón maravilloso. Jorge Maselli, que hace el personaje de Carlos Gianni, y bueno, y después todos los que trabajan, Tati, Pili, Flavia Pereda, bueno, Sasha, no me quiero olvidar de ninguno, pero son todos actores maravillosos, maravillosos. Pucheta, que hace un payaso enojón maravilloso. Sí. Bueno, te digo que todos son fantásticos. Fantásticos, jóvenes, divinos, talentosos. Así que hay mucho futuro para el teatro en la Argentina, porque con estos nuevos actores y bailarines y cantantes, la verdad que tenemos para mucho tiempo, mucho futuro. Aparte a un precio módico, porque la entrada está a 9.50, un precio accesible. Exactamente. Sí. Así que, y bueno, y después de las vacaciones de invierno, seguimos de miércoles a domingo con las funciones para colegios. Así que no paramos, te digo. Bueno. Hasta el 21 de agosto vamos a estar haciendo. Exactamente, hasta el 21 de agosto. Bueno, Ana María, un placer haber charlado con vos. Bueno, Nico, muchísimas gracias por esta nota y bueno, espero verte. A vos también. Vamos a ir a verte pronto ahí al Teatro de la Ribera. Con Midón Imaginario, este viaje al universo de Hugo Midón. Un gusto. Exactamente. Bueno, te mando un beso grande. Gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, así pasaba Ana María Cores, una gran artista. un artista de muchos años, de mucha trayectoria en el cine, en el teatro, en la televisión, y ahora que está otra vez a full, Qué trabajando. Bueno, vamos a continuar con un poco de música en esta tarde. Enseguida se viene Frecuencia Fan, pero para eso tenés que enviar tus audios. Exacto, lo haces al 1164007047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y también se viene Frecuencia Retro. Enseguida. Y ahora vamos a Maná. ¿Cuántos años estamos en Maná? Qué lindo tema para escuchar hoy, Este podría ser para retro, pero lo escuchamos. ¿De nuevo este? No. Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Se viene un especial retro impresionante. Sí. Mientras tanto, envía tus audios de voz a la voz para participar de la última hora, que es Frecuencia Fans, ¿no? Que es la hora fanática. Exacto, hacelo al 11 6400 7047, @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. También podés sugerirnos a ver qué querés escuchar en retro. Sí, también, por supuesto. En esta tarde tan espantosa, está ideal para escuchar la radio. Tomarse algún aperitivo, unos matecitos. Lo que quieras, te tomas una grapa. Si unas tortas fritas, puedes hacer en tu casa. Una torta frita, ¿no? Sí, hoy que no vino Vicky Anchuit. No, está haciendo torta frita en el campo. Claro. Bueno, ayer fue un día triste para la radiofonía porque murió Cacho Fontana. Exacto, el gran locutor. Uno de los íconos de la radiofonía argentina, con una trayectoria inmensa. De más de 60 años. Trabajó en todos los medios de comunicación. Pero esto se da también en un contexto raro, donde un par de horas antes había fallecido su ex mujer, la madre de sus hijas, ¿no? Sí. Liliana Caldini, que era una modelo de los años 60, claro. 70. Que fue pareja de él y con la cual tuvieron a las mellizas Antonella y Dunmila, que hoy son grandes. Claro. Pero bueno, fue la verdad que espantoso. ¿No? Qué terrible, ¿no? El lunes murió. Claro. No sé si estaría relacionado. Martes del padre. Claro. No sé cómo. 90 años tenía el Cacho Fontana. 90 años. Sí, sí, fue conductor de Odol Pregunta. Hizo innumerables éxitos de la pantalla. Y hizo las cruzadas por las Islas Malvinas, tan recordadas. Sí, las 24 horas de Malvinas en ATC, que era un programa después muy cuestionado, que era un programa ómnibus, donde él y Pinky se recaudaban donaciones. Eran los conductores, iba mucha gente a donar para los soldados. Donaban hasta oro, me acuerdo que hasta oro llegaron a donar. Me acuerdo que había una actriz que se sacó sus aros de oro y los donó. Claro, se cuestionaba el tema de que no le llegaban las donaciones a los a los soldados, ¿no? Así que bueno, este, y se lo recuerda muy ligado a eso, porque bueno, era la época de la dictadura, pero bueno, ellos al ser figuras de los medios de comunicación tenían esa función y bueno, claro, la cumplieron y estuvieron al frente de esa maratónica emisión que duró varias, más de un día, claro, y recaudaron muchas cosas que algunas puede ser que hayan llegado a destino y otras no tanto. Claro. Pero bueno, va a ser siempre una de las grandes voces de la radiofonía argentina, ¿eh? Sí, sí, mucho, hizo muchas Radio Rivadavia. Y en su momento muchas publicidades. También, sí, porque tenía una voz particular, ¿no? Claro. También en algún momento estuvo ligado a algunas cuestiones así que tienen que ver con lo mediático, con los escándalos mediáticos, por una relación de pareja que tuvo en su momento. Pero bueno, este, nunca nadie lo va a cuestionar por su impecable trayectoria. Marcó un camino en cuanto a la locución, ¿no? Y es un patrón de voz en cuanto a los locutores. Sí, sí. Así que, bueno, nuestro recuerdo, como que somos parte de la radio, para que acá también lo recordaron, ¿no? Para el hombre radio. Para uno de las figuras de la radio, como lo es también Héctor Larrea, como exacto, lo fue Antonio Larrea. Carrizo, a quien en su momento estuvimos, lo teníamos acá en Quilmes haciendo radio a Antonio Carrizo, en una época, ¿no? Grandes personajes de la radio. Continuamos. FMRadiobox.com. We'll be right back. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Continuamos en esta tarde especial para la radio. Ya está por oscurecer en cualquier momento. Sí, acá ya está prácticamente oscuro. Sí, ojalá que... mirá la nieve que hay en el sur, es terrible. Terrible el temporal. Está nevando en los principales centros turísticos del sur. Claro, Bariloche. Así que... toda la zona de Neuquén. Mucha nieve en todo el sur. Villa La Angostura. Sí, sí. Así que... y nosotros estamos acá. Nieve no creo que haya porque hay mucha humedad. Sí, mucha humedad. 11 grados 8 la temperatura y 11 grados 8 también la sensación térmica en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para mañana lindo día, pero para los días siguientes tormentas y lluvias. Si querés enviar tu audio... lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Ya se viene Frecuencia Retro también, ¿eh? Uh-huh. Así que no te muevas de ahí. Bueno, parece que se tuvo que hacer una prueba de ADN Carmen Barbieri. Sí. Porque en un programa habían dicho que tenía una hermana perdida por ahí. Sí. Ella era única hija. Claro. Hasta ahora era única hija. De Don Barbieri. Del capo cómico Alfredo Barbieri. Uh-huh. Pero se dice que... en algún momento, como todo capo cómico, viste, los capo cómicos tenían sus cosillas por ahí, así que... sus affairs. Claro. Pero finalmente parece que no es la hermana, ¿eh? El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. La probabilidad de media hermandad es del 0%. Nada. Así que, bueno, no es la hermana, aunque Carmen, bueno, accedió porque se conmovió con la historia de esta mujer que decía... pero parece que, bueno, la madre de ella habrá tenido varias aventuras. Así que, bueno, igual está muerta la madre. Claro. Porque ella, creo que es una historia particular. La madre creo que fue... murió a los 18 años, ¿no? Jovencita. Y se crió con la abuela. Claro. Así que, pero bueno, parece la relación, si bien habrá estado... eran muy parecidas, son muy parecidas. No, no la he visto, pero... tiene un parecido físico. Y de edad, más o menos, Y de edad están ahí también. Están ahí. Así que bueno, sigue siendo la única Barbieri. Sigue siendo la única Barbieri y bueno, se había como entusiasmado con esto. Sí, Carmen. Sí, porque bueno... pero bueno, la puede adoptar como hermana. La puede adoptar como hermana, claro. ¿Por qué no? La puede... por ahí adoptar. Le tomó un cariño. Así que, sí, leyeron el resultado del ADN en vivo, ¿no? Supongo. Claro. Bueno, el que volvió a la televisión es Ariel Rodríguez Palacios. En este caso volvió por la pantalla de Telefe. Recordemos que fue el programa de cocina. Ahí lo habían echado de un canal. Lo echaron de Canal 9, de las mañanas. Lo invitaron a irse. Lo invitaron a irse para darle lugar a Calabrese, que es Que es kirchnerista. Ahí está. Como es un canal afín al kirchnerismo, le dieron salida a Ariel Rodríguez Palacios. ¿Dónde desembarcó? Desembarcó en Telefe con Ariel en su salsa, que está Mica Viciconte, hay un equipo ahí. No es el mismo equipo que tenía en... No, porque el programa del Canal 9 sigue estando igual. El mismo equipo, lo único que se fue él y lo pusieron a Calabrese y el rating bajó a la mitad. Y en este caso, el rating le está ayudando muchísimo a las mañanas de Telefe. ¿Por qué? Porque después de Georgina Barbarossa viene el programa de Ariel Palacios al mediodía con Ariel en su salsa, que está yendo muy bien, y ahora se sumó Romina Pereiro, la ex de Jorge Rial. Había ahí unos tires y aflojes, pero era por dinero. Muchos portales decían que era porque Rial le había bajado el pulgar, pero no, esto no fue así. Así que se sumó ahora... El que volvió a la televisión también, pero no por televisión abierta, sino por cable, es Rial, ¿no? Claro. Que está haciendo Argenzuela, el mismo programa que hace en la A10, lo hace en C5N, todo queda en la misma casa. Lo hace a la tarde, pero el rating no lo acompaña. Porque está haciendo el rating más bajo del canal. Exactamente. Así que, nada, no está con... No es el momento propicio para que Rial haga televisión porque la gente no lo quiere ver. No lo quieren. Parece porque por algún motivo tendrán. No, ¿qué pasa? Cuando vos te pones de un lado de la grieta o del otro, después tenés que pagar, generás amores y odios. Claro. Es el tema. Lo mismo le pasó a Tinelli el año pasado. Bueno. Y bueno, ahora está como lavándose su imagen porque le falta poco para que vuelvan. Yo creo que le va a correr la misma suerte. Viene con un formato distinto, que eso es un punto a favor, y un formato aprobado internacionalmente, más allá de que sea él no es el único protagonista, claro. Porque hay anónimos que van a participar y también un jurado de 100 personas. Claro. Entre ellos, no figuras ayuda, internacionales. Claro, lo que no le ayuda a Tinelli es que él se sumó a la mesa del hambre que había promocionado el presidente. Pero ya creo que ahora igual tuiteó algo ayer en contra del dólar alto. Es como que la gente le reclamaba que él, cuando el dólar estaba a 40 pesos, decía hagan algo. Claro. Y lo mismo los memes que salen ahora, ¿no? Que cuando estaba el dólar a 40 el país se incendiaba, y ahora que está a 2.50 no pasa nada. Lo que pasa es que muchos lo ponen en la misma vereda que Massa. Claro. Entonces... Sí. Yo y creo la gente que está un poco cansada de eso. Le va a ser muy difícil. Claro, de toda esa gente, la gente se cansó. Veremos cómo le va cuando regrese. Yo creo que hay muchos fans, muchos seguidores de Tinelli, pero la gente Es un programa como el formato cambia, por ahí la gente puede llegar a interesarse más que nada por el formato. Claro, yo creo que. Porque hay mucha plata de por medio, porque se gastó un montón de. Sí, que armar una escenografía y mucho. Producción. Es que Tinelli nunca va con chiquitas, siempre va con buenas producciones o mucho trabajo detrás. Mismo en sus aperturas, siempre tiene algún sketch o algo con muchas celebridades. Pero o ya no va a usar más el título Showmatch. Claro, ya no. Ya no más. Ahora continuamos escuchando buena música en esta tarde. FMRadiobox.com. We'll be right back.

Ya se viene Frecuencia Retro, así que vamos a hacer un especial hoy con artistas varios. No te muevas de ahí. Y también se viene Frecuencia Fan con todo. A ver, ¿con qué arrancamos hoy? Frecuencia Fans, ¿eh? A las 19, de 19 a 20. No te muevas de ahí, que viene la hora fanática. Con todo, para todos los que están del otro lado, ¿eh? A bueno. ver cómo están los fans de Cepeda, los fans de La Cunza, los fans de Cristian, los fans de los fans. Exacto, los fans de los fans. Y hablando de fans, una estrella de vóley de Brasil contó que gana más dinero con OnlyFans que con su deporte. ¿Eh? Dice, me guste o no, es mi mayor ingreso. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Kay Alves, que es un atleta con presencia en su selección, o sea, juega en la selección de vóley brasilera. Pero también se la reconoce como modelo e influencer. Y ella dice, gano 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. ¿Qué hace ahí? ¿Porno? No, no, no sé, es OnlyFans. No sé, es una página no es erótica. Una página porno esa. No sé si es porno o si es erótica. Pero bueno. Bueno, acá también hay artistas que se ganan unos mangos, como claro. Florencia Peña. Silvina Luna haciendo videos eróticos, ¿no? Que si vos los querés ver, son como books. Claro. Si los querés ver, tenés que pagar. Tenés que pagar. No sé, una suscripción de unos dólares. Claro. Y las ves ahí a Florencia Peña y Silvina Luna en poses sugestivas. Claro. El tema es que, bueno, el ¿por qué? Las ves bien, las vas a ver bien adobadas. Claro, ¿qué pasa? Por ahí el público argentino que consume OnlyFans es poco, pero vos tenés el público brasilero, que son 5 veces lo que somos nosotros. Entonces, ¿y tiene que pagar para eso? Tiene que pagar para eso. Vos pensá que ellos son casi 270, 280 millones de personas. Un porcentaje importante consume OnlyFans en Brasil. Y obviamente ella, al ser una de las atletas más bellas de Brasil, incursionar en este rubro de páginas eróticas, bueno, dice que es la mayor fuente de ingreso de todas las cosas que hace. $15 por mes sale. $15, bueno. Para ver a Florencia Peña. Yo no pagaría $15 por mes para ver a Florencia. Algunos la deben ver. Ah, puede ser. Por ahí tiene un público K. Sí, hablando de Florencia Peña, la semana que viene se va a estrenar en el Teatro Coliseo la obra que va a protagonizar, una obra multimedia que se viene con varios actores. ¿También porno? No. Es una obra porno. Así que después vamos a dar más detalles. Tengo acá la gacetilla. Qué raro que no está en Sex. ¿O ella estuvo en Sex? No, en Sex no está. No está en Sex. ¿No estuvo tampoco? Nunca estuvo, ¿no? No, ella lo último que hizo fue Cabaret. Ah. En teatro. No, y sí, Cabaret con... ¿Por qué edad tendrá Florencia? ¿50 años ya o más? No sé si llega a 50, ¿eh? Ahí está googleando. Sí. No creo que llegue a 50. 47. Ahí está. Está ahí, está en las puertas de las 5 décadas. Está en los umbrales. Vamos a escuchar música en esta tarde. ¿Con qué vamos ahora? Cristian Castro, otro fit, ¿eh? Están los fit, están. Sí. ¿Este es nuevo también? Ah, no. Le mandamos un saludo grande a toda la gente de los clubes de fans, ¿eh? De Cristian Castro. No, no, ya no quiero ver ti. No quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, no. Puedo decirte que me siento mejor así. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Enbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde ideal para escuchar la radio y esta que es la voz, ¿no? La 102.9. www.fmradiovox.com es la aplicación para que nos escuches en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, ¿eh? ¿No tenemos, tenemos alguna info del deporte? Tenemos. Además de, bueno, de Boca, que fue el tema excluyente de hoy. Ya hay muchos que están, viste que siempre que Boca no logra algo, sí, ya piden la cabeza del técnico. De Bataglia, sí. Así que ya están dando ahí conjeturas, nombres, a ver de posibles candidatos para sucederlo en la dirección técnica de Boca. que él una vez más se queda fuera de la Copa Libertadores. La mente es ¿cuánto hace que no gana una Copa Libertadores Boca? Y que, hace bastante. Pero hace bastante. ¿Quién fue el último? Russo ganó una, ¿no? Claro. 15 años, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, no sé, ya. Claro, el tema es que bueno. Ya perdimos la cuenta. Pero ya que en alguna época se ganaba seguido la Libertadores. Claro, ¿qué pasa? Román quiere ser. 2007, ¿viste? Román quiere ser ganador de la Copa América como jugador y como dirigente, ¿no? Como presidente, porque es vicepresidente segundo, pero. Jugador. Claro, él como jugador salió ya campeón. Sí. Pero le falta la Copa como presidente, sí, ¿no? Real, salió en la época, lógicamente, con este Mauricio Macri. En la época de. En las mejores épocas, claro, de Boca. En las épocas de abundancia de todo tipo para el club. Claro. Los que recibieron. Las arcas rebosaban de todo. Sí. Bueno, igual Boca es un club que está bien administrado, no, sí, claro, ¿eh? Sí, claro. Por las diferentes. No tengo mucha información, creo que Matías. No, creo que igual Angelici dejó las cuentas bien claras. Donde hay un clima hostil es en Independiente, ¿eh? Antes del clásico que juegan bien. El domingo. ¿Cuándo hay elecciones? La Barra amenazó al plantel. ¿Se sabe algo cuando hay elecciones? No, porque están suspendidas las elecciones. Están suspendidas, estaba tan entusiasmado Doman, al final creo que no tiene posibilidad. Y yo creo que los moyanos van a hacer lo imposible para perder el poder. Vos fíjate que ellos en Camioneros llevan hace años su... Sí, se perpetúan. Sí, claro. Es sindicalizaron Independiente y creen que es un gremio en vez de ser un club de fútbol. En un ratito vamos a decir la formación de River y... ¿En qué horario? River Vélez, ¿no? En el Monumental. Y vamos a decir en qué horario juega. Sí, que va a ser hoy, ¿no? Exactamente. Hoy en un par de horas nomás en el Estadio Vélez. Uh-huh. ¿Mm? Así que les tocará con lluvia. También tenemos que ver cómo le toca el campo de juego. Yo imagino... Esto, mirá, se va a jugar 21:30 en el Estadio de River. Está lloviznando y se esperan... Que para esa hora se. Acá igualmente el resultado no se define por penales, me parece, hoy. Si gana 1-0 River, sí. Si gana 2-1 River, también. Porque no hay gol de ventaja. No hay gol de ventaja. Así que posiblemente haya penales hoy también. Exacto. Por ahora va ganando 1-0 Vélez Arfield. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Vélez, vamos a hacer fuerza. Así que. Se merece Vélez un. Exactamente. No sé si va a ganar la Copa Libertadores, pero bueno, que por lo menos que siga. Pero tienen... Después que los hagan bosta los del Corinthians. creo que Corinthians va a jugar Flamengo. Con Flamengo. O lo del Flamengo. Corinthians con Flamengo y creo que le toca, no sé si Atlético Mineiro o algo de eso, al ganador de River. De tanta nieve que está cayendo en el sur que hay muchos cortes de ruta, cortes de queso. Cortes de luz. Cortes de luz. Uh-huh. Así que las nevadas son lindas, pero también tienen su costado. Claro, recordemos que el temporal de nieve es una tormenta de nieve. Esto también puede, si sigue, también bueno. Claro. En algunos aeropuertos se ven perjudicados también. Y tienen que cerrar las actividades en los aeropuertos por la visibilidad y por el descenso. Claro. Uh-huh. Bueno, ahora sí, llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Drink.

Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Qué lindo Frecuencia Retro, ¿no? Recorrer esos temas inolvidables, como escuchábamos a Billy Idol, que vuelve a la Argentina, ¿eh? El 13 de septiembre va a estar en el Luna Park, así que prepárense luego de ser invitado por Green Day para ser parte de su gira. Billy Idol, el ícono de la música pop punk, porque es punk. Claro. Es un ícono de la música punk. Sí. Se presenta el 13 de septiembre en el Estadio Luna Park. La preventa será exclusivamente a partir del viernes 8 de julio a las 12 horas, así que ticketportal.com.ar si quieren ir a Billy Idol y disfrutar de un show con lo mejor de la música punk, este artista memorable que sonaba en el comienzo de Frecuencia Retro de la fecha. Exacto, bueno, donde también hay preocupaciones por la salud de Axl Rose, que debió suspender el show que debería dar hoy. Por el alcohol, ¿no? No sé, pero... O la mezcla. El tema es que un comunicado de la banda habla de la enfermedad del cantante, pero no ahonda en detalles, ¿sí? En su último show, Axl confesó tener problemas en sus cuerdas vocales. Obviamente que el tipo de forma si de cantar... Si tiene problemas en las cuerdas vocales, ¿cómo va a venir a cantar en River va a estar, ¿no? No, y además recordemos que tiene alrededor Juan de... Juan Vélez. ¿Cuántos años tiene Axl Rose? 50 y pico. No, ya tiene como 60. 60, ¿no? Recordemos que Axl Rose tiene una forma muy particular de cantar, donde va forzando mucho las cuerdas vocales. Sí, usa porque es como que canta desde acá. Canta gritando, sí. Como que no canta con el estómago como con los cantantes normales. Y es un rock and roll que se canta a los gritos. Bueno, pero bueno, es un cantante exquisito realmente en su momento. Es una voz en muy su momento particular. Cautivaba, al igual que son cantantes particulares, ¿no? Sí. Lógicamente que el paso del tiempo origina estas cuestiones que tienen que ver con la voz. Y por eso muchos también tienen que recurrir al playback. Exacto. Recordemos también que él estuvo en ICDC por un tiempo haciendo ahí un reemplazo. Pero también le llevaba a forzar la voz, y obviamente que al tener esos inconvenientes en las cuerdas vocales, forzar la voz de esa manera no es bueno. Y acá están las consecuencias. Así que hay preocupación, ¿por qué? Porque el 30 de septiembre tienen que tocar en Argentina. En River, creo. Creo que es River. Bueno, creo que sumaron otro. Escuchémoslo a Axl Rose con los Guns. Exacto, es su mejor época. Don't Cry, vamos con Don't Cry. Sorrow

Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Continuamos recorriendo la mejor música del mundo en Frecuencia Retro. Bueno, Julio César es el montaje sobre la obra de William Shakespeare, que con dirección de José María Muscari, el multifacético Muscari que hace de todo, se vino presentando con éxito en uno de los complejos teatrales de Buenos Aires, en Mataderos, con Moria Casán a la cabeza del elenco interpretando a Julio César. Mirá. Moria Casán hacía de Julio César. Y este espectáculo, se presentó como apertura de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, España, entre el viernes 1 y el domingo 3 de julio en el Teatro Romano de aquella ciudad. Qué bueno. Y parece ser que la pieza obtuvo una notable repercusión entre la crítica especializada y el público, que colmó las instalaciones de aquel foro, una auténtica joya arquitectónica e histórica cuyo marco sostuvo al elenco conformado por Moria Casán como Julio César. Mirá qué bueno. Y compañía, mucho más figuras tiene este espectáculo, ¿no? Por ejemplo, está Malena Solda, Alejandra Radano, bueno, hay buenos actores, Mario Alarcón. Así que un elenco interesante para Julio César, que se presentó en el 68 Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida, España. Todo un acontecimiento para el teatro argentino, que una obra del complejo teatral de Buenos Aires pueda llegar a esas latitudes. Y Muscari posicionándose en el plano internacional, ¿no? Como director de obras y demás. Sí, sí, aparte con... Y productor. Con todo lo que viene sucediendo con SEC, ¿no? Que se presenta... La idea de él también es... Llevarlo al mundo. Claro, estar ahí por esa zona a ver si puede instalar SEC en España. Yo creo que lo va a hacer. Sí. Al menos todo lo que se propone lo consigue. Te cuento, si querés, los más vistos del domingo. Los ratings del día domingo, la televisión argentina. Si querés te digo, el número uno es La Voz Argentina. El domingo, que fue un día particular porque todo el mundo estaba expectante a ver quién se iba a hacer cargo del Ministerio de Economía. Y las principales cadenas de noticias... Por eso dice que el rating de la televisión fue bajo, claro, porque la mayoría estaba viendo cable. Claro, estaban viendo... Eso es lo que también le pasó, a eso me dirigía. ¿Por qué? Porque Pasapalabra hizo 10.9, que es televisión abierta, y Periodismo para Todos, que está en el 13, hizo 7.7. Pero ¿qué pasa? El programa de La Nata, el programa de Periodismo para Todos, iba en duplex con TN... ¿Sí? Y todos los periodistas de TN pasaron por Periodismo para Todos durante el domingo. Sí, que eso bueno, le está pasando un poco, pasa con un canal que tiene señal de noticia, le baja mucho la audiencia porque o están en un lado o en el otro, ¿no? Sí, bueno, después El Último Pasajero hizo 7.4 y Un Pequeño Gran Viaje, que fue una película, 7.3 puntos por Telefe. Telefe lidera el fin de semana, Nico, ¿eh? Al menos en lo que es la tele abierta. Sí, sí, siempre sigue siendo canal líder. Así que bueno, a raíz de los acontecimientos de la ministra, de la nueva ministra de Economía, el programa Periodismo para Todos hizo en simultáneo y... Batakis. Y sí, Batakis. Que parece que ya tuvo un diálogo telefónico con... Cristalina Georgieva. Claro, que es la número uno del fondo. Exacto, y dijo que tuvo una muy buena conversación con ellos. Una muy buena recepción, esperemos. Bueno, esperemos que esto calme los mercados. Los mercados. Continuamos ahora con Eros Ramazzotti, que también qué va bueno. a estar muy pronto en la Argentina, antes de fin de año, en el Movistar Arena. Qué bueno. Un artista excepcional, gran artista de Europa, de Italia, que siempre es bien recibido en la Argentina. Exacto. We'll be right back.

Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Seguimos recorriendo música buenísima, música de ayer, de hoy y de siempre en Frecuencia Retro, esa música que marcó una época que puede ser la tuya, así que seguimos con este programón que tenemos el día de hoy. Enseguida se viene Frecuencia Retro y todavía tenés tiempo, no, fans, perdón, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter. Si querés, podés todavía enviar a tu tema y artista favorito, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Redbox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Mucha gente se está comunicando para la hora de los fans, tu hora. Votando también por los artistas, como siempre, de todos los clubes de fans. También están votando mucho a Luciano Pereyra con Los Ángeles Azules, ¿no? Ah, Rivera también. Lo que hablábamos afuera del aire, ¿es Luis Miguel o no es Luis Miguel? No sé, sale una foto de muy Luis flaco, Miguel. Bien, esbelto. Sí, sí, parece que no tuviera la edad que tiene. Sí. Pero aparentemente no es Luis Miguel, es este. Mucho se viene hablando. Hay muchos dobles de Luis Miguel, sí, en todo el mundo, ¿no? Hay muchos que se ganan la vida siendo de doble de él porque hacen shows también. Pero este es muy parecido. Sí, muy parecido, pero aparentemente por lo que dijeron que muchos, que no es él. Así que dicen que tiene novia. Es como misterioso. Argentina. Es como siempre fue un misterio su vida, ¿no? Uh-huh. Porque se recluye, nadie lo ve. La otra vez apareció en Miami en un... Bueno, dicen que en una perfumería. Claro. Que no nada que ver con este Luis Miguel que apareció ayer. No, el mismo, dicen. Pero el de la perfumería, claro, ¿no? Claro, el de la, ¿sí?, perfumería, sí. Y bueno, entonces será, no sé. Capaz que bajó 10 kilos y... Sí, capaz que claro, se hizo un efecto refreshing. Así que, bueno, mucho se está hablando de eso, así que... ¿Y por qué no lo escuchamos a Luis Miguel entonces? Ya que claro, estamos hablando de él. Estamos hablando en Frecuencia Retro, vayamos a Luis Miguel y listo. Y sí. Y además que le mandamos saludos a todos los fans de Luis Miguel en el país, y de Sudamérica, ¿no? Y todo lo que es habla hispana. Y con algún bolero estaría bueno, porque... Claro, está lindo. Acá tenemos la banda del Rojo, ¿no? Es... Sí, sí, de Córdoba. Lo de fans, sí, Córdoba y también de Buenos Aires. Sí. Vamos con Luis Miguel. Este es increíble. Temazo. Este va buenísimo. Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Vamos a apagar, vamos a apagar las cotorras. Bueno, ya viene Frecuencia Retro, que hoy abre con Chayanne. Mirá vos, qué bueno Chayanne. Resucitó Chayanne, el nuevo vamos tema, ¿no? Anda bien ese tema, lo piden, ¿no? Para mañana. Para hoy, ¿qué tenemos? Totalmente soleado. ¿Mañana soleado? Bueno, mejor, mañana soleado. Porque me toca hacer gimnasia. Hasta ahora le venimos, venimos pegando a todos los pronósticos. No me dijeron nada, el viernes llovió, después sí, dije que iba a estar soleado el fin de semana y que íbamos a tener lluvia en el día de hoy, también lo dijimos. Bueno, para mañana. Y si no, son como el de granizo. El pronóstico dijo soleado en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. No. Para el día viernes, prepárense porque se vienen la lluvia, los chaparrones dispersos. Para el sábado, máxima 17, mínima 16, muy juntitas las temperaturas. Tormentas eléctricas dispersas para el sábado en la próxima. Entonces van a tener que comer el sábado el asado en el quincho. Exacto, y el domingo 17 grados de máxima. No al aire libre, en el quincho. Exacto, 11 grados de mínima. Tormentas eléctricas también para el domingo. El lunes también algunas lluvias. Ya bajando un poquito la temperatura baja, que vamos a tener una máxima de 12, una mínima de 6. El martes, lindo día, y el miércoles también, así que vamos a tener un fin de semana pasado por agua en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hasta acá llegamos con Frecuencia Show. Ya los dejamos con Frecuencia Fans. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Gracias a Maricel, que nos hizo compañía con sus charlas. Siempre. Gracias, Gastón. Maricel. Gracias a vos, a toda la gente que está del otro lado, que nos hace el aguante. Gracias a Claudito, que nos hizo el catering hoy. Gracias a Claudito. Un beso grande a Perla, que cumplió años ayer. Exacto. Un abrazo a Claudio, que siempre nos escucha. Exacto. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans. También un saludo a Graciela, que nos escucha, si no después dice que no le mandamos. Que Dios bendiga a Argentina. Que Dios bendiga a la ministra. Exacto. Bueno, qué sé yo, veremos cuánto está el dólar la semana que viene. Veremos cuánto está el dólar. Hoy 2.50, mañana no sé. Que sea lo mejor para Argentina. Nos vemos el miércoles, como siempre, en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show.